bella y bella, a la bella, bella y bella va. Ahí te entrego esa caimana para que le saques cría con un babella. A la bella, bella y bella, a la bella, bella y bella va. No se le olvide mañana traerme los papeles en regla para lo de la EPS. Tranquilo, patroncito, que yo no necesito de eso, porque tengo mi Sisbén y me lo quitan si me afilian a esa EPS suya. Eso no es verdad, Jacinto. A usted en el Sisbén le guardan el cupo. En cambio, yo sí me meto en un lío si no lo afilio como mi empleado a la Seguridad Social. Coja el toro por los cuernos y afilie a sus trabajadores al Sistema General de Salud con todas las de la ley y evítese problemas en el futuro. Recuerde que formalizarse paga. Mayor información, www.mintrabajo.gov.co. Un mensaje del Ministerio del Trabajo. Señor productor, si usted tuvo un préstamo con el Banco Agrario respaldado por el Fondo Agropecuario de Garantías FAC de Finagro y no ha podido pagarlo, acérquese ya al Banco Agrario para pagar y reciba un alivio de hasta el 100% del valor de los intereses. Mayor información, línea gratuita nacional 018-091-2219 y en Bogotá 595-3522. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Recorriendo Cundinamarca, continuamos con nuestro especial de fin de año, la música de aquellos diciembres. Y queremos acompañarnos ahora de un maestro nacido en el puerto de las Acacias en la ciudad de Girardot, el maestro Rómulo Caicedo, que puso a bailar a todo el mundo con esto que se llama Jalaíto Papá. Canta lindo el pajarito, canta lindo en Navidad, y este ritmo tan caliente todos queremos bailar. Canta lindo el pajarito, canta lindo en Navidad, y este ritmo tan caliente todos queremos bailar. Como goza mi papá, como baila mi mamá, como goza mi tío, como baila mi abuela, como goza mi tía, como baila mi hermano, como gozan tus novios, como baila mi esposa, como gozan los niños, como baila mi suegra, como goza mi papá bailando con mi mamá. Este alegre jalaíto, bailemos con emoción y esperemos el regalito que nos trae el niño Dios. Este alegre jalaíto, bailemos con emoción y esperemos.